Podemos buscar en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Tiene mucha relación con lo que ha leído Paco en ahora y también a lo largo de lo que hemos cantado, ¿no? No recuerdo ahora mismo la palabra, pero habla del fuego, quema en mí o algo así, ¿no? ¿Cómo era? Fuego que consuma todo. Bien, en su momento saldrá a relucir esto. Pero en principio, dice el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hace tiempo estuve predicando sobre estos dos versículos y hablaba de la utilidad de la palabra de Dios para con su pueblo, para con cada uno de nosotros. Y ponía el ejemplo que ilustra bien esta acción a través de algunos profetas del Antiguo Testamento, como fue Eliseo descubriendo los secretos del corazón de aquel que quería engañarle. Había descubriendo la hipocresía de la mujer de Jeroboam que iba disfrazada y él estaba ciego y la descubrió. De Ezequiel también descubriendo lo que hacían en secreto los líderes religiosos del pueblo pensando que nadie les veía. Esos ejemplos ilustran la utilidad de la palabra de Dios. Pero son solamente unos cuantos ejemplos, ¿no? Realmente este versículo nos habla de una acción poderosa de la palabra de Dios en relación a nosotros, una acción poderosa, pero una acción muy de carácter iluminador desde el punto de vista psicológico, y es muy clarificadora, ¿no? Dice que es viva y eficaz y tiene vida en sí misma, ¿no? Tiene vida en sí misma, ¿no? Y luego tiene poder de penetrar, de introducirse hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y tiene un poder de discernimiento, dividir entre lo que es y lo que no es. Y en este sentido, no siendo un libro de psicología, la Biblia tiene mucho de psicología, como tampoco es un libro de ciencia, y tiene mucho, mucho de ciencia también, ¿no? Y de otras muchas cosas, ¿no? Y no podemos usarlo como un libro de psicología, pero tiene tanta psicología porque proviene del Dios que nos creó a su imagen y semejanza, y habiéndonos creado nos conoce bien. Él sabe cómo nosotros somos. Y sabe de nuestras complejidades y sabe de nuestras necesidades más esenciales. Y al darnos su palabra, pues su palabra es el medio por el cual Él trata con nosotros de una manera especial, de una manera amplia. Su palabra es multifacética en cuanto a la obra que Él realiza para con nosotros. Y no hay otra cosa aparte de su palabra. Solamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y su palabra es lo que Él utiliza para llevar a cabo su obra. Entonces, vamos a ver, ¿no?, en qué sentido es eficaz, en qué sentido también es útil, porque en otro sitio se dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, completos, enteramente preparados para toda buena obra, ¿no? Entonces, en principio, y quiero considerar cuatro aspectos y todavía nos quedamos cortos, ¿no? Porque son muchos aspectos. La palabra de Dios juega un papel muy importante en relación a la dureza de nuestro corazón. ¿Qué quiero decir con esto de la dureza de nuestro corazón? Pues quiero decir lo mismo que la palabra de Dios dice, no quiero decir otra cosa, sacada de mi propia opinión, no quiero sacarlo de mi propia manga, como se dice, ¿no? La palabra de Dios dice que hay dos aspectos en los cuales somos duros de corazón. Uno es o proviene de nuestra propia naturaleza caída. Recordáis que el texto bíblico dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? Y cuando nosotros venimos al Señor, entonces se nos da el Espíritu Santo, se nos cambia la naturaleza y ya podemos percibir la palabra de Dios, ya podemos percibir la idea, el concepto de Dios, las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero Dios todavía tiene que trabajar con nosotros mucho. Nuestro corazón en este sentido es como una cebolla, lleno de capas, ¿no? Lleno de capas. Y el Señor tiene que trabajar para ir quitando capa a capa y de esa manera ir modificando nuestro corazón. Por ejemplo, cuando el Señor anda con sus discípulos, Él hace algunos milagros en su presencia. Le da de comer a 5.000, sin contar las mujeres y los niños. Le da de comer a 4.000, sin contar las mujeres y los niños. Y luego, cuando va andando sobre el mar, pues los discípulos están asombrados. Y los discípulos no entienden cómo es eso. Y el autor bíblico dice que no habían entendido todavía lo de los panes y lo de los peces porque sus corazones estaban endurecidos. No se refiere que ellos eran rebeldes, sino que no tenían la capacidad debido a que su corazón no era lo suficientemente sensible para entender quién tenían delante y por todo lo que hacía, ¿no? Entonces tenían los corazones endurecidos. Y en otra ocasión, pues el mismo Señor, no es que le reprenda, pero le dice, aún no entendéis ¿cuántas cestas recogisteis de pedazos cuando di de comer a los 5.000 y cuántas cuando di de comer a los 4.000? ¿Aún no entendéis, tenéis el corazón endurecido? Y eso no lo dice porque fueran rebeldes, porque tuvieran una mala actitud. Sencillamente que su corazón humano no podía captar todo lo que tenía que ver con la vida del Señor, con la persona del Señor, con lo que Él hacía. Por eso necesitaron un tiempo en el cual el Señor trató con ellos para transformar su corazón. Y con nosotros pasa exactamente igual. Tenemos cierta capacidad de percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, pero en este sentido, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? En hebreo se dice, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os dé leche, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Los niñitos beben leche, biberón, o de la madre, o del Nutriben, o lo que sea, ¿no? Pero a medida que van creciendo, pues se le va dando su papilla de fruta, esto, lo otro, hasta que alimento sólido. Dice, pero los que el alimento sólido es para aquellos que tienen su sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. ¿Veis? Hay una diferencia. Pero luego también, se aplica lo de la dureza del corazón al mismo creyente cuando es por causa de una actitud equivocada, errónea, porque a veces adoptamos actitudes equivocadas en nuestra vida. Y al principio casi no nos damos cuenta, pero luego cada vez nos vamos enredando más, quizás no queremos darnos cuenta, pero pronto desembocamos en una actitud abiertamente rebelde ante lo que sabemos que está mal delante de Dios. y nos empeñamos en seguir por ese camino, en mantener nuestra actitud, y a veces pues y argumentamos, e incluso podemos echarle la culpa a los demás, que somos muy dados a eso, a no aceptar nuestra propia responsabilidad. Y eso puede pasarnos a nosotros como creyentes. No pensamos que porque somos creyentes que tenemos garantizada nuestra propia fidelidad, nuestra propia obediencia y nuestra capacidad de ser manso y humilde y todo eso. Nada de eso. Es una lucha que tenemos que pelear en el día a día. Y sería mejor que no se escribiera de nosotros los que se escribió del pueblo de Judá. Dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. A veces podemos caer en una condición mediante un proceso en el cual realmente pasemos a tener un corazón que todavía no está preparado, a tener un corazón endurecido por causa de nuestra rebeldía y por causa de no querer ser obediente a lo que el Señor nos manda. Bien sea en nuestra falta de disposición para perdonar a otros, bien sea en nuestra falta de disposición para entrar en lo que el Señor tiene para nosotros en cuanto a ministerio, a dones, a entrar en su obra, bien sea porque estamos imbuidos en un proyecto nuestro personal y no queremos saber nada de otra cosa y el Señor nos está hablando, y terminaría por decir esto: el pecado de fulanito, fulanita está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante en la tabla de su corazón. Por eso es que se dice en otro lugar, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y lo repite una y otra vez. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y a continuación es cuando viene esa palabra que hemos leído. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, tarde o temprano hará su obra. Y esa palabra que he leído, o que he mencionado de memoria, el pecado de Judá, lo dice Jeremías en el capítulo 17, en el versículo 1. Pero ¿sabéis cuál es el remedio para eso? Y no quisiera estar en esa situación, porque Jeremías dirá después, en el capítulo 23, versículo 29, no es mi palabra, dice el Señor, como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Sí, y ejerce esa función, que cuando no obedecemos una palabra buena, una palabra como la del Señor, que siempre es buena, que es sabia, que es sanadora, que es maravillosa en todos los sentidos, cuando rechazamos esa palabra y nosotros nos sometemos a nuestro propio criterio y hacemos lo que a nosotros nos viene en gana, pues entonces llegará el momento que conozcamos la función eficaz de la palabra de Dios, bien sea como espada o bien sea como martillo, dando fuerte, que quebranta el corazón hasta desmenuzarlo y hacerlo pedazos. ¿Cuántos ejemplos tenemos en la Biblia? Cuando David pecó, y para disimular su pecado, pecó, y fue una cadena de pecado, y quiso disimular él en sus 13 ahí, hasta que llegó Natán, y le denunció, con mucha valentía le denunció, podía haber muerto Natán, pero no, le dijo, rey, has hecho esto, tú eres un asesino. No se lo dijo así, lo sabéis, ¿verdad? Pero él entendió. Y él estaba ya con esa palabra casi enfermo, porque ahí estaba la conciencia, ahí estaba el Espíritu Santo obrando, y él se sentía debilitado en su hueso y demás, ¿no? Pero claro, fue la palabra que usó el Señor por medio de Natán como martillo que quebrantó la piedra, hasta que se puso delante del Señor y dijo, contra ti solo he pecado. Y ese Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. Y el Salmo 32, bienaventurado aquel varón el cual el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado es, mientras callé envejecieron mis huesos, en mi gemir cada día se agravó tu mano sobre mí, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero confesé mi pecado Y tú perdonaste la maldad de tu siervo, me rodeaste con cánticos de liberación. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, dijo David arrepentido. Él conoció la dureza del martillo de la palabra. Hay otros reyes, pero no me voy a detener aquí, solamente una exhortación, una amonestación que el Señor nos da en esta mañana para que no seamos duros de corazón en este sentido, pues de la otra forma solamente tenemos que disponernos para que esa piedra vaya siendo trabajada de una manera más suave y no tan dura. En relación a nuestra suciedad, por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Tampoco se refiere aquí, aunque podría serlo, a una vida de inmoralidad, a una vida de pecado abierto, ¿no? De una cosa, no. Una de las cosas que Jesús tuvo que hacer en relación con sus discípulos fue una obra de limpieza de su mente. Métetelo bien en tu cabeza. Una obra de limpieza en su mente en cuanto a ideas equivocadas que ellos tenían en relación a casi todo en la vida. Piénsalo bien, porque con nosotros es exactamente lo mismo. Ellos tenían una idea de cómo tenía que ser el Mesías y su misión, y estaban equivocados. Ellos tenían una idea de lo que era el matrimonio según la escuela de entonces, según los conceptos de la época, y estaban equivocados. Ellos tenían una idea del reino de Dios y estaban equivocados. Ellos tenían una idea de Dios y de su carácter y estaban equivocados. Ellos también estaban equivocados en su trato para con los gentiles, las gentes que no pertenecían al pueblo de Israel. Y uno se pregunta, ¿había algo correcto en ellos? Porque todo eso que yo estoy diciendo es la conclusión que yo saco de leer los evangelios. Seguramente, claro, había cosas correctas. Pero en lo esencial estaban equivocados. En lo esencial estaban equivocados. Y pasa igual con nosotros cuando venimos al Señor. Necesitamos limpiarnos de ideas y conceptos equivocados. Necesitamos una especie de reciclaje, y eso solo lo puede hacer el Señor por medio de su palabra santa. Es por eso que el Señor dijo de forma anticipada, aunque esto ya lo llevaba a cabo el Señor en el Antiguo Testamento a través de su ley. Salmo 119, se puede aprender mucho de eso, ¿verdad? Pero en relación al nuevo pacto que el Señor haría con su pueblo, dice Ezequiel en el capítulo 36, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. ¿Y a qué hace referencia cuando dice enviaré sobre vosotros agua limpia? Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos a Nicodemo hablando con Jesús, con un interés por la persona y el ministerio de Jesús, porque no sabía a qué atenerse, porque veía los milagros que hacía, y dice, Maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y ahí estaba hablando un poco, casi en misterio, pero estaba hablando con un hombre que conocía seguramente la Sagrada Escritura de memoria. Y él le está diciendo, el que no naciere de agua, la palabra y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Porque luego el apóstol Pablo dirá que el Señor Jesús ha dado su vida por la iglesia, habiéndola santificado, purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Y al igual que los discípulos, cuando estaban con Jesús durante todo ese tiempo, el Señor tuvo que cambiar su corazón, enternecer su corazón, Aquí también tuvo que hacer una obra de limpieza, por eso en la última cena, cuando ya cumple su ministerio, dice: vosotros todos estáis limpios, aunque no todos, se refería a Judas, estáis limpios. Él no había muerto todavía, no había derramado su sangre todavía, por tanto no se refería a la limpieza profunda del corazón, de la inmundicia, del pecado, sino de ideas, de conceptos, de pensamientos acerca de la cosmovisión de la vida, de Dios, de mí. Y eso nos pasa también a nosotros, aunque somos cristianos evangélicos y tenemos la Biblia aquí. Y en el capítulo 15 dice: mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra que os he hablado. Empezaron teniendo una relación con él. Dice que Jesús llamó a 12 para que estuviesen con él, para luego enviarlos a predicar. Pero mientras estaban con él, ellos decían una cosa y él decía: no, así no, así, así, así. Ellos hacían aquello, dice: no, así no, así, así, así. Y a través de sus enseñanzas, aprovechando circunstancias que a veces ni se esperaban, que por ahí podían recibir una instrucción de parte del Señor, recibían claridad de ideas, nuevos pensamientos, nuevos conceptos acerca de Dios, de ellos mismos, del reino de los cielos, de los demás, de los gentiles, de los otros y de los otros. Y cuando llega al final dice: mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Os dais cuenta de la función de la palabra de Dios en relación a la necesidad de limpiar? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Lo sabéis? Con guardar tu palabra. ¿Qué dice la segunda parte? ¿Nadie lo sabe? ¿No habéis aprendido de memoria ese texto? Salmo 119:9. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que podemos mirarnos nosotros a nosotros mismos y vernos limpios de ideas y conceptos equivocados con respecto a Dios, a nosotros mismos, al matrimonio, los hijos, los hermanos, la iglesia y la gente del mundo. Una buena reflexión, ¿no? Me apunto a esa reflexión. En relación con nuestra tristeza y desconsuelo, vamos de un extremo a otro, ¿no? Es que la palabra cubre todas las áreas y todas las circunstancias y todos los estados de nuestra existencia. La gente que busca en otras fuentes, cisternas que no retienen agua, pero teniendo un pozo de agua viva, ¿cómo nosotros vamos a echar mano de cisternas rotas que no retienen agua? Luego, como de todo pasamos a lo largo de nuestra vida, se dan circunstancias en las cuales estamos afligidos. Nos invade la tristeza y el desconsuelo. Esto a menudo está muy relacionado con la depresión, que unas veces pudiera ser de carácter espiritual, por tanto hay que arreglarlo por medios espirituales, y otras podrían ser por otras causas, que suelen ser variados. Lo importante es que sepamos que nada, ningún estado de ánimo que nos embargue, sea bueno o sea de carácter negativo, es ajeno al Señor que nos creó y nos salvó. Ninguno. Él estará siempre presente en nuestras vidas. Nunca mejor dicho, en lo bueno y en lo malo. Porque está escrito que es un Dios y Padre de todos, que está en todos, que es por todos a nuestro favor y que es sobre todos, que es soberano sobre nuestra vida. Y nosotros no hemos de conformarnos con menos de lo que dice la palabra de Dios, pero además de tener esta preciosa promesa de su presencia, tenemos su palabra con nosotros, de la cual se dice: a fin de que por la paciencia y la consolación de las Sagradas Escrituras tengamos esperanza. Por eso, frente a nuestro afligido corazón, nuestras tristezas y nuestro desconsuelo, tenemos con nosotros un Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a los que están pasando por situaciones semejantes a las que nosotros hemos pasado. No tenemos que quedarnos ahí, postrados en la tristeza, en el desconsuelo, en la aflicción, sabiendo que tenemos un Dios que se llama Dios de toda consolación y que Él nos ha dado la herramienta, el medio por la cual, por el cual nosotros podemos ser consolados. Salmo 119, podemos echarle un vistazo, ya que no estoy haciendo abrir la Biblia en esta mañana mucho. Versículo 49. ¿Alguien lo quiere leer con fuerza que se oiga? Perdón, 50, me he quedado corto, perdóname. Buena Biblia. No, es que tiene un cacharrito ahí donde tiene metido ahí todo el saber del mundo. Un ordenador manual, ¿no? ¿Os dais cuenta? Alguien dijo que cuando nosotros nos saturamos de la palabra de Dios, nos saturamos de la Biblia, no como un mero conocimiento, sino como el resultado de un ejercicio ante la presencia de Dios en oración, deseando conocer su voluntad, deseando hacer la voluntad, porque Jesús dijo: el que quiera saber de la doctrina, el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá de la doctrina. Primero es querer obedecer y después el Señor nos iluminará y nos dará a conocer. El que está saturado de la palabra de Dios y la conoce, se dará cuenta que hay tantas enseñanzas, que hay tantos personajes, que hay tantos estados de ánimo positivo y negativo, como personajes aparecen en la Sagrada Escritura. Hay tantas circunstancias en las cuales Dios trata con sus hijos de distintas formas, que va a ser difícil que nosotros pasemos por una o por otra y no encontremos una semejanza en alguna de las que aparecen en la Sagrada Escritura. Por lo cual Dios usa esa Sagrada Escritura para mostrarnos por ejemplos que ilustran bien cómo Él resolvió, o cómo los santos hombres de Dios o mujeres de Dios resolvieron sus circunstancias difíciles. Y uno puede estar así postrado y puede estar leyendo el Salmo 119 y lo demás le llama la atención, pero no le llama tanto la atención como cuando, por su estado en el cual se encuentra, llega y dice como una oración, porque el Espíritu Santo le lleva a orar de esta manera: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Y en ese momento recibe la consolación por medio de la palabra de Dios, de esta misma palabra, de parte de Dios directamente, usando su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y dice: fuera la tristeza, fuera la aflicción, y en su lugar te inunda el gozo del Espíritu Santo que vive en ti, que vive en mí, y resurge otra cosa en el corazón. ¿Te das cuenta? Porque estas circunstancias muchas veces suceden, a veces uno no sabe por qué. Pueden ser presiones espirituales de las huestes de maldad que nos rodean y que están tratando de derribar al creyente de su fidelidad y de su firmeza. Pero otras veces suceden porque la gente que nos rodea, pues, puede hacernos daño. Dice versículo 51: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. No sabemos qué circunstancias son, pero los salmos están llenos de circunstancias en las cuales David u otros, sobre todo David, estaban rodeados de enemigos y era perseguido y tenía que huir de un sitio a otro y era una cosa terrible y la tristeza le embargaba y no sabían qué hacer. Pero en esa circunstancia, versículo 52, vuelve a lo mismo, dice, me acordé, oh Jehová, de tu juicio antiguo y me consolé. Y el salmista hace memoria de la palabra de Dios, tus dichos, tus juicios antiguos. Los juicios, porque en medio de una circunstancia en la cual otros están molestando hasta el punto de que me causan aflicción, pues va a la palabra y te das cuenta que el malo no prosperará. Porque Dios no permite que prospere durante un tiempo y económicamente quizás. Pero tú sabes que el final de los malos, dice, será como tamo que arrebata el viento. Tamo que arrebata el viento. Un matorral que tú lo ves, que el viento llega y se lo lleva. Pero el justo será como árbol que está plantado junto a corriente de agua. Siempre tiene savia en sus ramas. Su hoja está verde y da fruto a su tiempo. Y eso marca la diferencia de una manera extraordinaria, ¿o no? Y me consolé. Y en la medida que te consuela el Señor, queridos, la medida que nos consuela, luego nosotros podemos... Ya quedamos algo capacitados, ¿no? Para cuando encontramos a alguien, pues, que está pasando por lo mismo, pues poder consolarle. De la manera que hemos sido tratados nosotros, dice el apóstol Pablo, para que nosotros también podamos consolar a aquellos que pasan por tribulaciones, ¿no? Porque unas veces Dios lo hace de una forma directa a través de su palabra porque la estemos leyendo, su palabra porque la estemos escuchando, porque esté siendo predicada. Pero otras veces estamos así y tenemos al lado un hermano o una hermana con la cual pues quizás pues tenemos más, no sé, ¿no? O no, o quizás puede ser otra persona que esté de paso, ¿no? Y el Señor usa a los hermanos, hermanas, para llevar a cabo esa necesidad en nosotros y suplirla, ¿no? Qué palabra más preciosa, la palabra de Dios. Y luego no hemos de olvidar que, como de todo pasa en la vida, como vengo diciendo, y con esto vamos concluyendo, la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el sol está en lo alto, hasta que el día es perfecto. Y esto nos habla de progreso. Y dice que el camino de la vida es hacia arriba al entendido. También vemos progreso. El entendido en el libro de Proverbios es semejante al justo, al sabio, al prudente, y está en contraste con el necio, con el imprudente, con el injusto y con el impío. Y esto concuerda con lo que dice en el Nuevo Testamento la palabra del Señor, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Veis? Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cuando toma una vida, no es para dejarla ahí sin propósito, como está, sucia, confusa, compleja. No, es para hacer algo con ella que al final será algo precioso, algo glorioso, ¿no? Algo glorioso. Así que estos versículos, la senda de los justos como la luz de la aurora, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, y el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, nos hablan de proceso progresivo hacia la perfección, que es lo que el Señor quiere para nosotros. Sin embargo, a pesar de que creemos que es así, que tendríamos que ir en aumento, que tendríamos que ir hacia arriba y en un proceso progresivo, en la lista de situaciones y etapas por las cuales pasamos en nuestra vida, también abundan en cierta medida aquellas en las cuales nos damos cuenta de que estamos estancados y no avanzamos. Más que para arriba parece que vamos para abajo, y más que para un proceso progresivo parece que vamos en un proceso de retroceso en nuestra vida cristiana y en el crecimiento que deberíamos tener. Es verdad que hemos pasado por ese tipo de etapas en las cuales hemos dicho, no, que no crezco, es que estoy estancado, es que no sé cómo dar el siguiente paso. Y sabemos que hay un primer paso que dar para poder dar otros pasos sucesivos, pero ahí estamos, no crecemos. Y quiero deciros, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, que no deberíamos de desanimarnos. Cualquiera que sea el estado de los que he mencionado o de los que podríamos mencionar muchos más, ¿no? Que no nos desanimemos. Que el verdadero problema, hermanos, no está en el problema en sí, sino en la manera en que lo enfrentamos. Que en dichas situaciones, como también en otras, lo mejor es reconocer nuestro problema y nuestra situación y luego dirigir nuestra mirada de fe al Señor. Y esa mirada, la de dirigirnos al Señor cuando nos volvemos a su palabra con fe, ese es el comienzo, el mejor comienzo que podemos tener. Porque la palabra de Dios nuevamente, tiene la respuesta para esta situación de estancamiento en la cual estamos pasando en nuestra vida. Hechos 20, 32, ¿qué dice? Ahora otro la puede leer. Fuerte que se oiga. ¿Qué os dice a vosotros esta palabra? No creo que os diga una cosa diferente a la que a mí me dice, ¿no? Allí que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne. Aquí dice, se presenta no como una espada viva, te la imaginas, ¿no? Ahí como la de un guerrero poderoso y sabio que puede usarla de una manera eficaz, ¿no? Aquí dice, es una palabra de gracia. Palabra de gracia. ¿Qué significa eso? A veces nosotros somos dando palabras muy sin gracias o sin gracia. Mi madre me decía, ¿qué sin gracia eres? Bueno, en otro contexto, ¿no? Pero es cierto que a veces no somos todo lo gracioso, no en el sentido de tener humor, sino en el sentido de dar una palabra que proviene del Dios de la gracia, del Dios que nos regala de su amor, de su bondad, de su misericordia, de su ayuda, ¿no? Es una palabra de gracia en el sentido de que no nos cuesta nada, de que Dios nos regala todo esto que hemos estado hablando y mucho más, nos lo regala. Y nos ve en una situación en la cual incluso por nuestra propia responsabilidad y no nos culpa, es decir, no viene con el dedo, sino que viene con la mano extendida para levantarnos. Y en ese sentido, Él siempre tiene su mano extendida porque es una palabra de gracia, porque es un Dios de amor y de misericordia. No de juicio, excepto cuando los seres humanos le damos ya todo, cuando ya Él ha terminado de ofrecernos su mano en demasía, ¿no? Pero después dice que tiene poder, una palabra de gracia que tiene poder para sobreedificarnos. El sobreedificar es lo contrario de algo que está parado. Allí donde vivo, hace, ya no me acuerdo si 3 o 4 años, cuando empezó la crisis, tuvimos durante dos años la edificación de, por una parte, 50 viviendas por aquí, 17 por allá, otras 20 y tantas por allí. Y aquello, como es roca el monte, pues era todas las mañanas desde las 8, Uy, había que cerrar todas las ventanas porque aquello retumbaba la cabeza muchos meses. Y había una, en un sentido, viéndolo desde el punto de vista de la laboriosidad del trabajo y gente trabajando allí, había un movimiento, obreros trabajando y cantando y ya a la hora de comer, y ahora tocaba la sirena para esto, para lo otro. Vino la crisis y todo paró. Todo se paró. Las edificaciones a media. Las edificaciones a media. Le dijeron a todos los que habían pagado dinero, con todo lo que eso significa, que algunos habían, tenían ya palabrado la venta de sus pisos porque la entrega de las casas era para tal fecha, ¿no? Todo se quedó parado. Dice, el que quiera seguir edificando particularmente, que edifique. Y hay muchos que los pobrecillos han tenido que edificar y allí se han metido y finalmente están viviendo. Pero otras muchas, la mayoría, el 80% de toda aquella edificación, está todo parado, lleno de gatos y de ratas y no sé qué historias más, ¿no? Y lo mismo pasa con nuestras vidas, ¿no? Pero ahora llega el Señor y nos dice, mi palabra de gracia tiene poder para sobreedificaros, ¿no? Y en la medida que nos damos cuenta de que nuestra situación es esa y la confesamos al Señor, ya estamos con ese cambio de actitud en vez de estar en el círculo vicioso y mirando nada más que el problema. Ya estamos poniendo la primera piedra viva para proseguir con esa edificación. Y es conveniente que nos encomendemos a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificar. Y si queremos ilustraciones, mirámoslo en la persona de Jesús. Su palabra era una palabra, para empezar, él siendo el Hijo de Dios, se le reconoce como el Hijo de Dios encarnado, Dios mismo, dice, el cual creó todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por él fueron creadas. Su palabra tiene poder creativo, creó los cielos y la tierra. Su palabra sanó enfermos, liberó a la gente de los demonios. El mar lo aquietó con su palabra. Hizo tantas cosas, cambió el agua en vino por el poder de su palabra. Y todo eso, ¿por qué está escrito ahí? Todo eso está escrito ahí para que nosotros, cuando estemos pasando por, entre otras cosas, por circunstancias de estancamiento, veamos que al igual que usó su palabra de gracia en hacer bien, como dijo luego Pedro, como fue ungido por el Espíritu Jesús de Nazaret y anduvo haciendo bien y sanando a los enfermos y a los que estaban cautivos del diablo, ¿no? Pues así nosotros, queridos hermanos, pues podemos encomendarnos a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Eso habla de propósito y del final de la vida. Es que la herencia que Dios nos ha prometido en Jesucristo por medio de su palabra, esa misma palabra la va a cumplir, se va a cumplir en nosotros. No hay nada que no se deje de cumplir. Así que nos damos cuenta de que la palabra de Dios contempla todas las situaciones de nuestra vida y tiene la respuesta adecuada para cada situación difícil que estemos atravesando. Cada situación de necesidad, sea por la causa que sea, está contemplada en las Sagradas Escrituras para darnos la solución que necesitamos. No es tanto una respuesta de carácter económico, que podría ser también el caso. Es la respuesta divina relacionada con su obra en nosotros, aquella obra que permitirá que crezcamos en él. He pensado mucho sobre este pastor en Irán, que han condenado a muerte. No se sabe si está vivo o si está muerto, si lo han ajusticiado ya, ¿no? Para él sería tan fácil escapar de esa condena, solamente porque siendo musulmán hace 15 años se hizo cristiano y ahora le dicen, o te haces musulmán o mueres. Y para él le sería muy fácil, con unas cuantas palabras. Pero ¿qué es él que dice? ¿Lo habéis leído, no? ¿Qué dice? ¿Volver al Islam? Jamás. Yo estaría blasfemando contra Dios. Y si estuviera él solo, pero está su esposa, y también tiene, creo que tiene dos niños, ¿no? Y nosotros desde aquí vemos eso como una cosa durísima, ¿no? Y lo es, claro que lo es, ¿quién lo duda? Y sin embargo no tengo duda, no tengo duda tampoco, ni en ese caso ni en otros muchos que se han producido, que el Señor está con ellos, fortaleciéndoles. Y que su palabra, en esa situación, es la que lo sostiene. Porque Dios no hace nada aparte de su palabra. Todo lo hace por medio de su palabra. Por eso es que debemos de amar su palabra. Amar su palabra. Y ese amor ha de manifestarse, como dijo Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mi palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y si este hombre muere como otros muchos, pues será uno de tantos de los que dice la Biblia que le han vencido al diablo, que ataca por medios humanos, por seres humanos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y si esto es así con este querido hermano que un día conoceremos y saludaremos en el cielo cuando estemos con el Señor, ¿cuánto más nosotros que no tenemos dificultades, ni nadie nos persigue, ni nadie nos molesta por nuestra fe? ¿Acudiremos a este remedio santo que es la palabra de Dios? Un tiempo de reflexión ahora y oración. Y oración, pues, dando gracias al Señor por su palabra. Su palabra. Y quizás solicitando su favor para nosotros. Para que nosotros seamos fieles. Uno de los objetivos que, cuando estudiamos la asignatura de bibliología, sobre revelación, inspiración, iluminación, la formación de la Biblia, que se llama el canon, uno de los objetivos primero es conocer, luego es amar las Sagradas Escrituras, amar la palabra de Dios, desear la palabra, como dice en Salmos, como la miel, como el pan, como la leche, cuando uno está profundamente necesitado de alimento espiritual. Aleluya, aleluya. Oh Dios, bendecimos tu santo nombre. Y en esta mañana, Señor, nuestros corazones rebosan, Señor, de gratitud a ti por medio de tu palabra, que nos has dado tan buena, tan limpia, tan santa, tan útil, tan poderosa, tan suficientemente inspirada por el Espíritu Santo para que pueda llevar a cabo tu obra en cada uno de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, porque alguna vez seguramente no la hemos apreciado como deberíamos. Y nos disponemos, Señor, delante de ti para amarla, para bendecirla, porque en lo que amamos tu palabra, bendecimos tu palabra, obedecemos tu palabra, te estamos amando, bendiciendo y obedeciéndote a ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por ello. Amén.